Los originales. Mil disculpas a los oyentes, pero en el día de ayer me indispuse. Sigo indispuesto y espero que todo esto, esta confusión, se mejore. Buenas tardes a mis compañeros de la mesa y muchas gracias por estar con nosotros en Los Originales, los oyentes. Les habla Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, María Juliana. Buenas tardes, Jaime, Nicolás. Buenas tardes, Laurita Hoyos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jaime, ¿cómo estás? No, pero no me hable golpeado, Nico, no, pero que estoy enfermo. Desde ayer estoy malísimo. ¿Y qué le pasó? Tranquilo, hombre. No sé, mijo. Tengo un nivel de estrés, un nivel de nervios y se me afectó un poquito el cuerpo. Hoy estoy ya mejorando un poco. ¿Estrés por qué? Pues, no sé, por todo. Por ti, por Cristina, por Nicolás, bueno, por María Juliana, por el mundo. Por Orlando. Por todo. No, por Orlando no. Él ya no es mi hijo. Ya no es mi hijo más. No, déjenlo. ¿A lo desheredaste? No lo desheredé. Yo lo adopté. Y hice un trueque con alguien y me aceptaron a Orlando en la familia de él. Dijeron, apándelo para aquí, hermano. Yo no. O sea, lo recibiremos. Ya siempre, firmaste mucho todo el papeleo. Ya firmaste todo el papeleo firmado y todo. O sea, ya Orlando legalmente no es responsabilidad tuya. No, ya no es. Y la verdad, pues, Orlandito, ¿cómo te va, mijo? ¿Bien o qué? Señor, ¿cómo recibes esta noticia, Orly? Está bien, ¿no? Te recibe tu madre y tus hermanos. Pero felices. Pero te tuve más o menos 5 años en mi poder, pero me cansé de ti, Orlando, y entonces llamé a tu familia, a tu hermano mayor, que vive, y le dije, hermano, ¿qué hacemos con este tipo? Porque hablé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y me dijeron, no, si usted habla con la mamá biológica y con los hermanos y todo, podrían recibirlo, pero pues hablé con Orlando y el tipo dijo, sí, es lo mejor, ya no quiero ser más su hijo. Usted algunas veces me niega, un minutico, algunas veces me niega, otras veces no me quiere y a veces me quiere. Entonces, Jaime, mi recomendación definitivamente es que de verdad déjeme volver al lecho de mi casa, porque es que me adoptaste a los 50 años. Yo ya me acuerdo muy bien de toda mi familia, o sea, él sí sabe quién es la familia, ¿no? Chapó para el director, Jonathan, chapó, qué sabiduría. ¿Ah? En los orígenes. Qué bien, claro. Es que adoptar un man a sus 50 años, eso es de valientes. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, hoy tenemos buena música, tenemos aniversarios muy flojos, los de hoy muy flojos. Laura, no, ¿no? Hoy en música no hubo, hoy no hubo gran cosa. No, nada destacado. Ningún porcarios, ¿cómo se llaman esos? Esa familia, ninguno de esos. Porcaro. Pero no es sino que me den ideas y les meto uno, algo me invento. No, yo tengo ideas, pero son antiguas. No, que no sea un señor de esos por caro, ¿ok? No hay ninguno. Hoy no hay nadie en música, nadie. Eso estábamos mirando, curiosamente. Ni por el lado de la investigación de Laura, ni por el lado mío. Pero en un día como... Uy, esto está más viejo que el diablo, hermano, gracias. Melissa Lío nació esta semana... que no nos sirve para nada. Dmitry Medvedev nació esta semana, que tampoco sirve para nada. Hombre, yo creo que no hay nada que hablar, hermano. ¿Sí o no? Bueno, tranquilo. ¿Cómo así? De alguito hablamos. Bueno, ¿qué más de cosas, Nico? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo van las vainas? Hombre, he estado como muy indispuesto, ¿sabe? Pero bueno. Esperemos que pase el tiempo y la distancia y los problemas, hermano. Pues sí, yo creo que estoy así un poquito como estresado de tantos bollos que tengo. Lo único que no tengo bollos en el programa Los Originales, pero ayer era incapaz de pensar. Uh-huh. No podía, estaba, me sentía muy incómodo. Oiga, pues Nico, Nico lo hizo muy, muy bien ayer. Mejor Lalo que pésimo. Dirigió muy bien. Pésimo, pero dirigió bueno. Muy. Dirigió. Oiga, y Nico. Ah, yo tengo algo que decirte. Me mandó usted un codazo. Perdón, una pregunta. Bueno, Twitter, ¿Estuvo picado Nico o estuvo largón? Picadito. No, estuvo picado. Cortiflón. ¿Cortiflón? Ah. Cortiflón. Estuvo cortiflón, picochón. Es que picochón también estuvo. También. Eso es lo que hay que hacer, Nikito. Ahora fue la sociedad del mutuo elogio entre Nico y yo ayer y hoy, ¿no? No sé si usted vio Twitter hoy, Nico. Y estuve algo piconzuelo. También en los elogios. Una mezcla de esas tres corrientes. Jaime, y tengo que hacerte una solicitud. Claro, mi amor, la que quieras. Yo hoy en día te doy todo lo que tú me pidas siempre y cuando no me digan que soy un viejo verde. Gracias. Ayer, Nicolás hizo una pregunta. Así, tiró al aire como un arepazo, pero pues no era oficialmente un arepazo. Y Laura. Pero debió hacer el arepazo. Y se retiró a hacer el arepazo. Y Laura, porque va sobrado. Chilena maravillosa. La respondió inmediatamente. Y yo pedí punto, pero Nico me dijo: no, yo no puedo hacer eso sin permiso de mi hijo granjero. Sí, yo también le dije: no, pero usted debió hacerlo. Yo de usted, Nico, hubiera hecho los tres arepazos y me retiro. Digo, yo no quiero participar. Están sobrados. Pero no, bueno, tengo que contar esta. Ayer ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Laura que hizo la chilena? ¿Qué preguntaste, Nico? Pregunté por una frase que alguien dijo lo que hazla, yo... Haz lo la pregunta. Lo que usted se gana en un día... ¿Qué? Lo que usted se gana en un año, yo me lo gano en un día. Yo les pregunté a ellas quién había dicho esa frase. ¿Quién? Mike Tyson y Pam Belé. No, no, Laura. Y Laura, pero de una adivinó. Inmediatamente dijo Neymar. Neymar. Es Neymar. De no, una la adivinó, Neymar increíble. Neymar se gana en dos horas lo que Nicolás se gana en todo el año, no en un día. No, en toda la vida. Es que nos ponemos a hacer esas cuentas. Ya quisiera yo en dos años. En dos años me retiro. Yo creo que en 10 vidas me gano lo que se gana en dos horas. Siento que Laura merece punto por eso, por ese arepaso. No, yo sí no, pero si ya Nicolás pasó y dijo que no. Es que el problema es que tú has sido muy burda con Nicolás, entonces él dice yo por qué. No, pero ayer estuvo piconcita. Pero, bueno, pero estuvieron Nicolás picosos, que me... es que yo no oí, no pude oír porque estaba entre cortiflones, picochones. Estábamos como en esa mood. Pero yo tengo que contar esta. Ayer estábamos hablando de David Copperfield que cumplía años. Y yo estaba contando que cuando David Copperfield vino a Colombia, que yo pude ir a ver ese show, el hombre hizo una ilusión maravillosa y es que mandó una mujer de Bogotá a Hawái. Y Juli se puso a pedirme explicación. Oye, que pero, eso, cómo pero lo explíquenme hacía. Cómo hizo yo, eso. Pero perdón, hay un mago en Colombia que se llama... Fabriani, mago, magazo. No. Hay otro que se llama Jaime Murillo. Que vendía, ¿no? Que claro, vendía José tapetes. Simón. José Simón. Claro. Y José Simón se propuso a desaparecer Monserrate. Se propuso a desaparecer Monserrate. Desafortunadamente, y es muy amigo mío, nunca lo logró. Muchas gracias. Ahí está Monserrate. Ahí lo vemos. No, y cuando yo conté ese truco, pues Juliana me decía, pero ¿cómo hizo? Explícame. Y me abrumé. Le dije, Juli, si yo supiera eso, primero que todo, yo no estaría trabajando en radio, yo sería mago y no te contaría además. No, y eso no me dejó dormir, ni quiero que sepas. Ah, ¿de verdad? ¿De verdad? No lo puedo. ¿Se dormiste creer? Entre picochona, cortiflona. No, es que hasta hace media hora se me había olvidado el tema y podía recobrar la tranquilidad y Emi, me acordaste y ya otra vez estoy estresada. Otra vez perdiste, sí. Bueno, muchachos, pues hombre, yo les voy a delegar mucho hoy porque yo estoy a medio ritmo, pero bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? El tema del día es una falta o error que cometiste en otro país por no conocer el sistema. Ah, yo tengo el mejor cuento de todos, arranco con ese. Estoy en Los Ángeles, me hospedo en un hotel muy lindo no sé, me dio por ir al mercado japonés a comprar algo. Y me puse a hablar por teléfono en un semáforo y se me aparece un policía. No. Entonces el tipo me para, policía de Los Ángeles, que eso es una pesadilla. Me dice, señor, usted está hablando por teléfono. yo no tenía ni licencia de conducir, ¿no? No tenía nada. Sí. Y le dije, sí, señor, qué pena. Me dijo, no, eso no es ninguna pena. Usted sabe que eso no está bien hecho. Le dije, no, no sabe que aquí no se puede hablar por teléfono. Me dijo, me parece que usted es un imbécil si no sabe que no se puede hablar por teléfono sin manos libres, ¿no? Entonces, muéstreme su pase y su identificación. Le dije, no tengo nada. Sí. Me dijo, esto sí es un problema, señor. Pero yo le caí bien al tipo. Entonces me dijo, ¿y por qué salió? Le dije, porque mi esposa está muy enferma. Y yo voy a la droguería a comprarle una droga que me pidió porque está muy malita. Y me devuelvo al hotel. Si usted quiere, me acompaña a la droguería y después me devuelvo al hotel y le saco el pase de mi señora y todo. Y se quedó mirándome y me dijo, usted no me vuelva a decir que lo del teléfono aquí en Estados Unidos no vale, ¿yo? Le dije, señor agente oficial, yo le pido mil disculpas, pero fue una urgencia porque mi esposa está muy mala. ¿Qué tiene? Le dije, cistitis. Sí. Y me dijo, ah, ¿y a qué droguería va? Le dije, a la primera que encuentre, señor. Claro. ¿En qué hotel está? Le dije, el hotel, pero yo estaba cerquita del hotel. Dije, bueno, vamos a lo siguiente. Usted va y compra esa vaina y se va para el hotel, o si no, tiene muchos problemas conmigo. Le dije, claro, señora gente. Bueno, y me pegó un susto terrible, hermano, pero terrible. Entonces yo fui, entré a una droguería, no compré nada y salí. Y el tipo patrullaba por todos lados con su carro brutal mirando. Y buscaba a Jaime Sánchez en su carro. Y entonces yo salí todo asustado, llegué al hotel y le dije a Katy, ¿no sabes lo que me acaba de pasar? ¿No sabes la salvada que me acaba de meter? ¿Tú sabes lo que el tipo me hubiera podido hacer a mí? Pero el tipo, yo creo que era como oriental el tipo. Era como japonés. Era buena gente, sí. Muy buena persona conmigo. Pero yo lo vi patrullando, ¿no? Y yo decía, este man, ¿a qué hora se va a ir? Y yo cogía carreteras distintas para que no me viera, porque me dio mucho miedo que llegara al carro y me dijera, muestre lo que compró. Y yo no compré nada. ¿Yo qué iba a comprar? Una vaina de... Ya no venden nada para las cistitis. ¿Ah? Claro. No, pues, ¿qué? Imagínese. Nada, eso es un antibiótico. Yo no sé qué vaina es lo que se usa para eso. Micostatina. Poco de vainas. ¿Cómo se llama? Uroxacina. Bueno, pero eso ya no vende nada de eso. Tú tienes que tener fórmula médica. Conclusión, es un susto muy grande por tirármelas de que yo no sabía que hablar en celular en Los Ángeles es un delito. ¿Cómo es increíble? No era por la... No, pero usted no... En Colombia usted no puede manejar con celular porque lo clava también. No hay posibilidad, sí, claro. Nada más que pero el tipo, pues. Y además usted aquí estaba hablando, el carro parado, ¿no? Es que yo estaba en un semáforo y llamé. Claro. Y el tipo se me paró detrás y yo tranquilo, de pronto, listo. Yo creo que Emilio estaba viviendo allá. Sí, ¿te acuerdas, mi amor? Me acordé perfectamente, sí. Porque tú ese día me contaste esa historia. Me dijiste, mira. Terrible. Me dijiste, mira, no sabes la que... Creo que nos vimos para almorzar después y me dijiste, mira, la que me pasó esta mañana. Sí. Me acuerdo perfectamente. Mira la salvada que me pegué. Una vaina tenebrosa. Y yo ya estaba diciendo, bueno, toca llamar a Katy que se levante un abogado para sacarme de la cárcel. Es que usted no puede manejar sin pase en Estados Unidos, eso es un delito. No, y especialmente... Y sin cédula. Tengo la impresión de que en California, en Los Ángeles, donde todo el mundo maneja por las distancias, son... especialmente cuidadosos con ese tema. Pues imagínese, yo me fui de puro loco y dije, ya voy a ir a comprar una vaina en el mercado japonés para llevar a Bogotá, que era un arroz, alguna estupidez, hola, y me pasa esta pelotudez, hermano. No. Me perdonaron. Dios es muy grande conmigo en ese momento y lo ha sido muchas veces. Ahora estoy enfermo, pero espero mejorarme. A mí también. Gracias. Me pasó algo así en Estados Unidos. ¿Sí? Pero fue en Nueva York. Pero y es que a ti te ven con esa tempestad de cuerpo y yo te dejo pasar. Pero yo, nada, el tipo era como chino, japonés o tailandés, yo no me acuerdo. Estuviste de buenas, el ticket. No, sabes. No me puso ni ticket ni nada. Me dijo, mire, lo entiendo por su esposa, pero hágame un favor, apenas compre la droga, me da el favor y se vuelve a su hotel. ¿Qué hotel es? Tal hotel. Voy a estar patrullando por allá para que, pues, voy a mirar a ver si usted llegó allá. Claro, no hace falta, señor oficial, ¿no? Como allá los officers son de tránsito, policía, allá no hay tránsito y policía, es la misma vaina. Menos mal no me tocó un sheriff de esos de California, porque ese sí me pega una clavada. Ah, no, ese sí, total. Chao. Pierde. Total, total. Sí, uno pierde con el 1, con el 2, con el as, con la 7. Bueno, esa es mi historia, muchachos. Bueno, una vez que ya hemos salido de este tema con mi historia, los oyentes nos pueden escribir, tenemos arepasos. No sé qué tan buenos los tenga hoy, pero intentaré, así no los tenga, improvisar e inventar cosas. ¿Qué opinan? Bueno. Bien. Sí, está bien. El primero lo hace World Culture Lab, mientras yo organizo lo mío, porque la verdad estoy un poquito corto de pensamiento. Yo los acompaño a todos los oyentes, les hago amable la historia. Y vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a empezar con esto. El nuevo sencillo de Alicia Keys, ya que hemos estado hablando de su nuevo disco estos días. Esto se llama Love Looks Better. El mundo del instante y, bueno, este que es un caso que, del que hemos hablado aquí varias veces, y es Anders Breivik. Él se hizo famoso por aquel ataque animal en Noruega en el año 2011. El hombre asesinó a 77 personas, recuerdan ustedes, con una bomba y a tiros. Es decir, fue una masacre de esas increíbles en una isla en donde estaban haciendo en ese momento un campamento del Partido Laborista, un campamento juvenil. Bueno, y el tipo, por supuesto, se ha hecho famoso. Anders Behring Breivik es su nombre completo. Se tuvo que cambiar su identidad. Ahora se llama Jotof Halsen, Hansen. Y el hombre dijo, después de haber sido condenado, que fue una condena además que cuestionaron mucho en su momento, porque entendieron que era muy bajo la pena que le habían impuesto por asesinar a 77 personas. La justicia lo castigó con 21 años de cárcel. Muy poco. Sí, la verdad. Pues el abogado de este hombre decidió como tirar una carta. Ustedes saben que los abogados siempre tienen ahí su naipe. Y entonces dijo, yo voy a pedir la libertad condicional de Anders Breivik, conocido por ser además un fundamentalista terrible. Pues sí, y digamos, un poco de eso fue el espíritu de aquella masacre tan espantosa. Pues ahora, el argumento que usa la defensa es que hay un derecho, de acuerdo a las leyes noruegas, que si uno lleva ya 10 años de confinamiento, pues uno puede ya empezar a lanzar ese as, el de decir, bueno, yo ya tengo la mitad de mi pena cumplida, necesito ya pedir la libertad condicional. El asunto ha sido noticioso. Él ha presentado varios recursos ante organizaciones de derechos humanos, porque dice que su reclusión ha sido inhumana, pero nunca han prosperado. Ahora, la movida de la defensa de este hombre, de Breivik, es esa. Es saber si puede salir libre el próximo año. Con libertad condicional, por supuesto, porque seguirá vinculado y tendrá que seguir pagando una condena. Pero ya optará a la posibilidad de pagar una fianza o de encontrar algún requerimiento en donde logre otra vez salir a las calles. En Oslo están sumamente preocupados porque entienden que es un hombre que, uno, fue castigado con una pena muy laxa, y dos, pues parece que nunca, no, que es un tipo que no tiene recuperación, digamos, por su modo de ver la vida, y porque, bueno, asesinó a 77 personas, que no es realmente poco. Es increíble, pero bueno, fíjense que a veces nos quejamos de nuestras justicias, y también pasa, hasta en los lugares más evolucionados, en Noruega. No estamos hablando de Colombia, ni de Ecuador, ni de Venezuela. Noruega es un país tan evolucionado en tantos aspectos, ¿no? Ya muy evolucionado, fíjate. ¿Cuál? Ahí terminaron siendo muy evolucionados, en Noruega. Noruega. Pensé que estaban hablando de Ecuador y dije, no, eso que va a ser evolucionado, eso es involucionado. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, una historia así del mundo al instante. En el verano del 45, cuando la Alemania nazi se había rendido después de 6 años de guerra, apareció una señora muy querida, una ama de casa. Ella era espía de la Unión Soviética, se llama Úrsula Kosnitsky. Es que yo no hablo muy bien ruso. Pues esta chica preciosa escribió un libro y el Sunday Times sacó una pequeña historia en la que ella dice que ella tenía listo matar a Hitler. Entonces ella cuenta que los rusos querían matar a Hitler. Y eso fue una idea de Stalin. Y ella dice pues que ella cristalizó la idea y sugirió hacerle un seguimiento a un señor, al señor Hitler, en un restaurante que iba todas las semanas. ¿Pueden creerlo? Iba 3 veces por semana. Ella dijo, bueno, no tengo sino una opción, ponerle una bomba al man y volarlo. Sí. Y dice la historia que antes de tener el visto bueno de Rusia y antes de hacer el atentado, los soviéticos y los alemanes firmaron un pacto de no agresión. Y ahí le tocó retractarse. Pero ella dice, lo hubiera matado sin problema. Ahora, eso es muy fácil hablar así, ¿no? Mátelo. Sí. El único tipo que mató a Hitler fue Quentin Tarantino en la película Bastardo. Claro, exacto. Ay, genial. Es el único tipo que fue capaz de matar a Hitler. Porque hay muchas películas de intentos de matar a Hitler, ¿no? Acuérdense. Pero este no me lo sabía y me pareció un punto maravilloso. María Juliana. Sí, pues es que imagínate un personaje tan importante en la historia, aunque haya sido el monstruo que haya sido. Mátelo, a ver si es tan berraco. Bueno, tristemente, el Tour de France para Egan. ¿Por qué se retiró, Nico? No, porque estaba muy, muy... Muerto, muy mamado. Acabado. Muy, muy, muy acabado. O sea, físicamente no tenía más. Dolor de espalda que no lo dejaba. Sí, no vi la etapa de hoy porque estoy enfermo. ¿Qué pasó hoy? ¿Todo igual? Sí, pues es decir, hoy... ¿Superman sigue a 1 y pico? No, Carapaz tuvo una buena etapa. Kwiatkowski la ganó. Carapaz llegó segundo. Van Aert tercero. Roglic cuarto. Pogacar quinto. Richie Porte sexto. Más el español séptimo, Landa octavo, Caruso noveno, Dumoulin décimo. Y en la general, digamos que igual, aguantó Miguel Ángel López. Sí, la general sigue con Roglic en el 1, Pogacar en el 2, Miguel Ángel López en el 3, Richie Porte 4, Miquel Landa 5. ¿Pero cuánto cinco, Miguel Ángel de 1.27. Un minuto y medio. 1.27. Ah, no, está todavía vivo. ¿Y, sí. ¿Y mañana hay una gran montaña o no? Mañana, mire, le cuento. Estamos en los Alpes, ¿no? Burgenbres y Champañol. ¿Qué tal? ¿Champañol? Es? Sí, tranquilo. Es como... Sí, Champañol ya le digo qué, ¿no? Pero espere. No, por eso. Hay un premio de cuarta y uno fuera de categoría. Muestra, a ver, sí. Pero la importante, la que puede cambiar la tabla en este momento es la del sábado. Sábado, ¿no? El sábado, contrarreloj. Exacto. Pero esa contrarreloj es muy difícil para un colombiano, que es mucho, mucho... Mucho plano, ¿no? Miguel Ángel en plano no es tan maravilloso. Qué ver. Y al final hay una subida, ¿no? Oiga, mi Nairito también se nos fundió, ¿no? Qué vaina. Sí, no, pero bueno. Pero bueno, o sea, el que menos creía yo, y Rigo también se fundió, ¿no? No, Rigo está varios. Como de octavo en la general ya, sí. Sí. ¿Pero a cuánto? ¿A 10? No, Nairito no sé está lejos. Está lejos. Le digo. Rigo. Ya te digo. Digo, en la general, Rigoberto Urán está de octavo a 6 minutos de líder. A 6, sí. No, eso está muy vaciado todo. ¿Cómo nos fue de mal en este tour? Vuelvo y repito, ¿qué pensará? Y le doy todos los créditos a Egan, pero Egan llegó seguramente mal preparado. ¿Él se enfermó nunca? ¿Quién? Egan. ¿En el tour? Sí, realmente pareció lo de la espalda en el tour, pero... Pareció lo de la espalda. Sí. Ayer estábamos diciendo que dijo, tengo mucho, mucho de espalda, empecé a tratar de mitigarlo con pedaleando distinto, pero entonces ya tengo cargadas las rodillas llega un punto en que ya no le da más y no tiene pues como sentido seguir adelante. ¿Y a cuánto está Nairo Quintana, por saber? O ya... Nairo. No, Nairo sí estaba lejos. Es que Nairo sí está lejos, sí, no está. No, cruzado. Nairo sí está lejos, lejos, lejos. O sea, si imagínense que el décimo, que es Valverde, está a 12 minutos de Roglic. El décimo. Hombre. Calcula. Oiga, pero Miguel Ángel me resultó una sorpresa. Yo lo que pienso es en el jefe del equipo Ineos que tomó estas decisiones, ¿qué estará pensando ese man, hermano? No, pues debe estar aterrado. O sea, debe estar que no sé, no debe estar muy cómodo con Egan, man. Bueno, pues hermano, esa es la vida. Así es la vida. Nicolás, hablemos un poquito de Jumbo. Claro, mire, le voy a contar que descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción, con Emilio. El turno es para un clásico de los 90, número 4 en el Reino Unido en 1996. Shirley Manson y su banda Garbage llegan con esto que dice así, Stupid Girl. Bueno, el repaso número uno tiene que ver, es cortesía de World Culture Lab, y tiene que ver con la ballena azul. ¡Ah! Otra vez, ¿no? Otra vez. La ballena azul es el animal conocido más grande que haya poblado la Tierra. Un mamífero magistral de 30 metros de longitud y 180 toneladas de peso. El chorro que la ballena azul lanza por su orificio nasal puede alcanzar 9 metros de altura. ¿Ah? Qué tremendo. ¿Cuánto pesa la lengua de una ballena azul? What? Eso ahí alcanzan besos para todos y sobran. Bueno. Ya se acabó la música. Nadie contesta. Ah, no. Bueno, escribí mal. Espero que entiendas. Nicolás, ¿qué pasó? Pues es que... Ahí está. Ya contesté. Pero falta uno. Jonathan, muerto. No, menos dos para Jonathan. En los originales. Que cuando esté el arepaso, tú tienes que olvidarte de todo lo que estás haciendo. La corrección. Que se apague la estación, no importa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando, 10 toneladas. Nicolás Samper, 180 kilos. Laura Hoyos, 3 toneladas. María Juliana Correa, 10 kilos. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales. ¿Cómo así? La correccional. Nico se salvó otra vez, ¿no? No, ¿cuál otra vez? Tranquilo. Pesa 5 toneladas. Bueno. Pues si pesa 180 toneladas, pues la lengua debe ser grande, ¿no? Por eso que el tipo puede repartir besos a esa ballena sin compasión. ¿Cómo era el repaso, Laurita, por favor? Orlando tiene menos 24 puntos, yo tengo menos 19 puntos, Jonathan tiene menos 18, María Juliana tiene menos 16 y Nicolás Samper tiene menos un punto. Vamos, Emilio, con música y después vamos a leer los tweets de los originales. Bueno, les tenemos un estreno. Es el nuevo sencillo del álbum Fuerza Extraña de María Escobar, a dúo con Bella Albert. Esta es una adaptación del tema Ainda Ben, que originalmente grabó Marisa Monchi con Arnaldo Antunes. Y este es un lanzamiento exclusivo de los originales que va a estar disponible a partir de las 12 de la noche de hoy en todas las plataformas. Y la versión se llama así, María Escobar y Bella Albet con Menos Mal. A la pregunta, Nicolás. ¿Una falta o error que cometiste en otro país por no conocer el sistema? Cometí la colombianada, dice Néstor Darío, de sacar la bandera tricolor en la cima del Arco del Triunfo en París. Casi me bajan a patadas. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-4. En Caracas una vez estaba en un restaurante y la mesera olvidó ponerme cubiertos y el restaurante estaba full. Le dije, mi amor, me trae la cuchara, por favor. Y era un mundo de asombro y risas. Luego dije, qué pena, pero necesito coger una cuchara para tomarme la sopa. En Estados Unidos es casi un insulto no dar propina, dice Marta Pérez. Pero yo me hago la gringa y nunca doy, como mi papá, Julio E. Sánchez Vanegas. 5-4. Un día mi papá, que me atendía en todo, me dijo, mijo, ¿a qué restaurante quiere ir? Y yo era todo gourmet y todas esas pelotudes. Le dije, papi, Chanterelle, por allá en Soho. Pero con mucho gusto, mijo. No, eso le pegaron una clavada y al final dejó $3. Entonces, no. Entonces el tipo va a salir y lo para un mes y le dice, señor, usted dio la cuenta que, hombre, es que yo no, Jaime, es que uno va a volver a ver a este man nunca en mi vida. Y le dijo, eso es. Le dije, that's it. Y le pusieron el abrigo y se fue. Con una rabia estos muchachos terribles. Claro. Pero eso es Julio E. Sánchez Vanegas. Es que, ¿se imaginaron en Estados Unidos los gringos dan el 20% claro. de propina, hermano? Sí, uh-huh. Exacto. Los originales piensan que todos sus seguidores son burgueses, hagan temas más criollos, dice Harold, Nico nota. 5-4. En Australia caminar por la izquierda y todo por la izquierda fue difícil al principio, pero uno se acostumbra, dice Juan Felipe Basto. Y este es para que Nico ya alguna vez reaccione. A ver. Hola jefe, para responder a tu pregunta, Nairo está a 17 minutos de Primo Roglic. Déjame decirte que está muy fino el francés agropecuario de Nicky. Falta que diga Pau en vez de decir Po, ala. ¿Nota, Nico? Vamos a poner 5-5. Granjero, Nairo lleva más de 1000 kilómetros con llagas en el rabo, la espalda, sí, el sobaco y callado. Y usted un leve surmenage, luego brumoso, deje la quejadera, brother. Adelante, comandante, papito Jaime, tiene toda la razón, pero es que yo no critico a los corredores bueno. colombianos. Pero bueno, nota, Nico. 5-5. Sacarle la mano a un bus en Boston. Tenía 17 años. Qué bueno, buenísimo. 5-4, muy bueno. Chief, te doy mi reporte de ayer. Todos estuvieron bien, buenas notas. Algún refrito de Nico, Laura, ok. Nico, muy exacto, pero estuvieron algo gordiflones. La intro del tema del día fue un solo de Nico y Juliana de 30 minutos. La de Copperfield, 20 minutos. Orlando, impecable. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 5-5. ¿Y por qué me mienten? ¿Por qué me mienten que estuvieron picados? Porque fuimos piconzones, fuimos cortiflones y fuimos picochones. Piconchones. Pero es difícil mantener el ritmo siempre, pues también, ¿no? O sea, hasta Confucio usó mal las frases. Bueno, esto le pasó a Mac. Tuve un toque con un carro en el Freeway 405 de Los Ángeles. Le hice una seña al carro para salir del freeway y tomé la salida. Llegaron dos sheriffs, me orillaron y apuntaron para que saliera del carro con un revólver. Creían que me fugaba. Según la ley, si tocas a un carro, debes quedarte allí. Ah, mire, 5-4. Esa horrible palabra de me regalas, eso de verdad es lo peor que tenemos nosotros. Sí. Señor, ¿me regala un vinito? Aquí no regalamos aquí no nada, regala a mí también me pasó. Sí, pidiendo claro. unos vinos en una cava en Argentina, el tipo no te los puede regalar, si al caso te brinda una copa, no regalan nada. Pedir cortesía en Estados Unidos, por ejemplo, es la estupidez más grande que uno puede hacer en la vida. En cambio, usted en España dice, señor, me da una lagrimita y la lágrima es un vaso entero de vino. No hay problema. Me dice, ¿dónde paro? ¿Cuál es la frase en España? Enredados con el coronavirus. Bueno, sigamos. En Sao Paulo, en un paradero de bus, le pregunté a una mujer en Portuñol por la ruta de una buseta. Bueno, la buseta ya es lo que María Juliana no conoce bien. Laura, perfecto. ¿Cómo? La buseta. Es el órgano femenino íntimo. No más. Ya seguimos. El dólar subió 12 puntos. El Dow Jones bajó 130. El Nasdaq 140. El estándar 28. El oro bajó 16. El Brent no sé qué. Listo. Salí de un bar en México con el vaso de trago en la mano y en la esquina me paró una patrulla de la policía cual película con frenada en seco incluida. La solución de ellos, pagar la multa en el juzgado o en la esquina del bar. Obvio, no me iba a dañar la fiesta, ¿no? Cada día Neymar se gana más o menos 300 millones de pesos, Jaime. Nico no llega a esas dimensiones. Dije, no, no sé. No. Ayer hablaban sobre el príncipe del rap, Orlando Rivera. Me recuerda a un personaje de esa serie, a Carlton, el primo de Will Smith en esa serie. Claro. Muy bueno, Carlton. Uy, en Panamá los policías me regañaron por estar en una zona muy peligrosa dando la pata. Un saludo al Batman y Robin de la radio, Jaime y Nico. Yo soy Robin. Yo Robin. También, no, yo soy Robin. No, usted, yo no quiero ser Batman. Usted es Batman. No, yo no quiero ser Adam West. Que resultó con cosas. Sí, sí, sí. Tema malo ese, dice Rafael. ¿Ustedes creen que la mayoría de sus oyentes pasan en el exterior? No, pero si has ido a Panamá, si has ido a Venezuela, Ecuador, un viaje, cualquier cosa, hombre. Son muy bravos con nosotros, me parece a mí. A mí me parece que eso no está bien hecho. Porque nosotros entregamos nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu para los oyentes. Ya volvemos. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, hace mucho tiempo quería hacer esta sección. ¿Y qué mejor que Nicolás Samper para reanudar este tema? Nico, ¿cuándo jugó el Barça? Perdón la pregunta, ayer, ¿no? Sí, ganó 3-1 a... Con dos goles de Messi, ¿no? En un amistoso, 3-1. Ah, pero no es del campeonato. Ah, no. No. No, es un partido. ¿Cuándo juegan el partido del campeonato? Vea, eso fue un partido de práctica. De hecho, se hizo viral una foto de Messi. Dándole la mano al señor, ¿no? Claro, dándole la mano a Koeman. Pero lo curioso de la foto es que ambos hacen cara como de, ¿sabe qué? Yo no lo soporto a usted. O sea, se despiden, es bien curioso. Es una de esas imágenes que hizo. Bueno, Messi tuvo un buen partido además. Logró pues destacarse mucho. Y la fecha que usted me habla, la número 2. Bueno, la 2 es que está dividida también porque pero ¿cuándo juega el Barça y el Real Madrid? El partido que enfrenta a ambos equipos. No, el Real ya jugó su primera fecha. No, mire, claro, mire, es que lo voy a contar. Como va fraccionado... Espera, pero es que estoy molesto, estoy como indispuesto. Mire, como se ha fraccionado mucho la Liga Española, empieza la actividad del Barcelona, empieza hasta el, por definirse, pues de acuerdo al calendario, el 27 de septiembre contra el Villarreal. ¿Hasta el 27 de septiembre? Pero ellos no jugaban con un equipo más chiquito. No, es que se han aplazado ciertos partidos, por ejemplo, Real Sociedad, Real Madrid, que, bueno, eso sí juegan el 20, pero mire, la primera fecha, usted revisa, y fueron partidos muy disgregados de equipos más bien pequeños, Eibar, Celta. Y todo por DirecTV, ¿no? Todo por DirecTV, aparte. No, y lo otro que tienen la Premier League, y ahí está nuestro amigo James. Claro. Pues mire. Está, va a entrar creo que Bale al equipo Tottenham. Al Tottenham, sí. Ya se llegó a un acuerdo con el Tottenham. Y Bale va por 2 años al Real Madrid. Al Tottenham, disculpe. Oiga, proveniente del Real Madrid. James Mina, ¿en qué equipo juega? ¿En el Everton? Jerry Mina en el Everton, sí. Pues yo dije James Mina, pero es lo mismo. Jerry, porque, James. ¿Se acuerdan? ¿Usted sabe cuál era James Mina? José James Mina Camacho, el arquero, ¿se acuerda? Gran arquero, porterazo. Un muy querido. y buen tipo, sí, muy muy querido es Mina Camacho. Bueno, y entonces tenemos la liga inglesa, la liga francesa también está andando, ¿no? Claro, pues que hubo un problemita ahí el fin de semana de racismo contra Neymar, pero sí, es que no. Hablábamos un poco de eso a partir de sí, sí, frase. Sí, yo solamente pregunto, pero no me van a levantar. No, yo simplemente pongo el contexto porque si Paris Saint-Germain logró ganar ayer, que lo vimos por DirecTV al Mets, pero ganó 1-0, ganó en el último minuto gol de Draxler, lleva dos partidos perdidos y esta es su primera victoria en un nivel muy flojo, digamos, dista mucho, tenía muchas ausencias, por supuesto, el tema, pero dista de, bastante del equipo que llegó a la final de la Champions y que perdió contra el Bayern Múnich. El tema de Hazard, que está muy en duda su rendimiento, ¿es cierto para el Real? Pues es que lo que pasa es que se mostraron unas fotos hace poco en la prensa española en donde se veía con varios kilos de más. Entonces les llamó mucho la atención a la prensa, pues porque se pagó mucha plata. Estaban en vacaciones, mijo. Sí, pero es decir, Hazard, desde que arrancó su pasar con el Real Madrid, lo hemos visto, pues lo vimos en el remate del torneo anterior por DirecTV, que el Real Madrid jugó bastante seguido, y Hazard, fíjese que desde que llega allá, no ha logrado conseguir como una meseta de rendimiento adecuada. De hecho, a sus buenísimos partidos son muy inferiores a los grandes partidos que jugó con la selección de Bélgica o con el Chelsea, por ejemplo, si uno hace esa comparación. No es el mismo por ahora, pero bueno, hay que esperarlo, es un gran jugador, sin duda, Eden Hazard. Perfecto, ¿alguna cosa más? La etapa de mañana termina premio de alta categoría. Ayer hubo Libertadores, porque también la vemos a través de DirecTV. Ganó Inter de Porto Alegre 4-3 al América. Medellín cayó en casa 3-2 contra el Caracas. Qué bueno, a mí me gustan esas cosas. Hoy juega Junior de Barranquilla, que está con la dupla técnica Amaranto Perea, Lucho Grau, después de la salida de Julio Comesaña. Y juega contra el Barcelona de Ecuador, que es un buen equipo. No le ha ido bien a los colombianos en la Libertadores. Hasta ahora, Sao Paulo y River empatan 1-1 en un partido en donde además marcó gol el colombiano Rafael Santos Borré. Es que en DirecTV usted puede ver absolutamente todo. Y también están jugando Defensa y Justicia, hermoso partido, Defensa y Justicia contra Delfín, 0-0. Y lo estoy viendo también por DirecTV. Hermoso partido de fútbol. Tan impresionante de DirecTV, ¿qué más le podemos pedir a mi hijo, a mi papá Nicolás Samper, el granjero mayor? Diga, ¿qué hace uno? Sabe mucho, sabe mucho. María Juliana, ¿a ti te impresiona Nico o la mitad es paja? No, es que no sé. Me impresiona todos los días de mi vida. El físico, sobre todo. Bueno, Nico, hablemos de DirecTV, por favor. Bueno, pues yo les cuento que solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA en su recta final. Disfruta las finales del baloncesto profesional norteamericano por DirecTV a través de ESPN y partidos en exclusiva por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go sin costo adicional. Hoy, 17 de septiembre, no te pierdas el partido de la final de la conferencia este entre Boston Celtics versus Miami Heat por ESPN 3, que es el canal 626 o 1626 en HD. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Y les tengo hoy también una sorpresa increíble, y es que ESPN y DirecTV te regalan una espectacular maleta marca Adidas para que todos puedan llevársela y mostrársela a sus amigos, porque es realmente linda. La maleta, como les decía, es de marca Adidas y viene marcada con el logo de ESPN, en donde ustedes pues la van a poder llevar al gimnasio, si van a hacer deporte, también pueden guardar sus cosas porque es muy práctica y muy bonita, así que es muy fácil que se la lleven el día de hoy. Solamente me tienen que responder esta pregunta, que está muy fácil. Y es que me den el nombre del jugador que está en el logo de la NBA. Así que llamen ya a los originales para poderse ganar esta maleta que nos entrega ESPN y DirecTV. Llama a los originales y participa en el tema del día. desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Vamos a continuar ahora con una versión reciente de un clásico, una canción que originalmente hizo Rod Stewart por allá por el 78, y esta versión él la hizo el año pasado como invitado especial de su saxofonista Katia Reichermann y de TMTQ. Aquí está Do You Think I'm Sexy. En los originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Bueno, todos los que ofrecen... Perdón, dele. Todos los que ofrecen vacunas, los rusos, los chinos y los gringos, que ya dicen que antes de noviembre, pero pues a Trump lo critican porque es como una cosa electoral. Pero también la buena noticia, que yo sé que la dieron ayer, es que Oxford reanudó la vacuna. O sea, que ya nuevamente están en el camino a sacar una vacuna. Pero no se cree que eso llegue antes del mes de diciembre, creo yo, pero no lo sé. Pero gente que hace las cosas bien, porque el mundo está al revés. Así como en España hubo ayer 12.000 nuevos contagios, en Francia hubo 9.000 nuevos contagios. O sea, Colombia ya no es ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Colombia está como de décimo. Y la India, pues, tiene 100.000 contagios diarios, ¿no? Básicamente. Sí. Gente que hace las cosas bien, la vacuna. Gente que hace las cosas bien, Nicolás, que veo que está que se habla. Sí, gente que hace las cosas con calidad y tiene que ver con un recuerdo que sobrevino a mi memoria por una noticia que acaba de ocurrir. Y fue un partido Millonarios Medellín. Yo estuve ese día en el estadio. No, mío, pero estoy... Perdón. El arquero de Millonarios era Juan Carlos Henao, que supo estar en el Once Caldas. Se lesionó. Entró José Cuadrado a reemplazarlo. Y a Cuadrado lo expulsan. Y hay un penalti a favor del Medellín. No había arquero. Millonarios no tenía arquero. Entonces, Ricardo Siciliano, que era el volante 10 de ese Millonarios del año... Ese equipo lo dirigía Juan Carlos Osorio. Bueno, Siciliano dijo, présteme el buzo de arquero, porque no había arquero, le tocaba un jugador de campo atajar. Y se paró debajo de los tres palos Ricardo Siciliano, un volante 10, que había tenido pues una trayectoria pues importante. Pateó Jaime Castrillón el penalti, y me acuerdo que el Campín casi se cae porque Siciliano atajó ese penalti, y eso significó el triunfo de Millonarios 1-0. Ese recuerdo de la gente que hace las cosas con calidad tiene que ver con que Ricardo Siciliano, que ha atravesado una muy complicada situación de salud, falleció hoy a los 43 años. Entonces, un recuerdo para un hombre que hizo las cosas con calidad. Pero perdón, ¿pero de qué año es el partido, Nico? 2006. ¿Y el tipo era jovencitico? Sí. Sí, claro. Imagínese un jugador de campo meterse a que le pateen un penalti y el tipo lo ataja. Fue un momento, le digo, de esos momentos inolvidables que le da a uno el destino. Increíble. El estadio casi se cae. Increíble. Merci beaucoup, Nicolas. Hay un almacén de tragos en París que se llama Nicolas. ¿Ah? ¿En serio? Vea. Sí, muy bueno. Y tiene una foto de Nicolás cuando era niño. Yo no sé por qué. Claro, pues, el papá. El niño de Lecón. Queda en la Place de la Madeleine. ¿Usted puede creer ese sitio donde Nicolás hizo sus pinitos de catador de vino? Pero imagínese, desde niño. O sea, que usted tiene menos años que el señor Siciliano. Sí, imagínese, sí. Pero si ¿cuántos meses menos? No, Siciliano muestra, yo creo que Siciliano debía ser de... No le importa, creo que no es importante. Era Siciliano. María Juliana, por favor, gente que hace las cosas con calidad. Pues gente que hace las cosas con calidad y los japoneses. Yo siempre he dicho que ellos son una raza distinta y son muy tesos para todos. Pues todo lo hacen con calidad hasta desaparecer a las personas. Pues hay una palabra en japonés que significa esfumarse o evaporación, y se refiere a personas que quieren desaparecer de la vida de quienes los conocen. Son personas que simplemente por diversas razones, o por un mal matrimonio, porque deben mucha plata, o porque simplemente quieren desaparecer, no sé, deciden contratar una empresa, y existen empresas de estas en Japón para que los ayuden a desaparecer de la faz de la tierra como si se hubieran muerto. A esas personas se les dice yohatsu. Son esas personas que toman la decisión de tener una segunda vida, dejando absolutamente todo atrás, y parece que es mucho más común de lo que uno creería. Pasa muchísimo, pasa en todos los países, pero en ¿pero Japón los declaran muertos? No, no los declaran muertos, simplemente desaparecen. Incluso estaba leyendo que hay un caso, por ejemplo, de una mujer que busca a su hijo y la policía no lo busca porque no hay indicios de suicidio, porque no dejó ninguna nota. Entonces la policía no los busca, ellos simplemente, literalmente desaparecen. Esas empresas se encargan de ubicarlo, de ponerlo a vivir en un lugar donde no los encuentran, no, son personas que pueden llevar, no sé, 17, 20, 25, 30 años absolutamente desaparecidas. Lo hacen, dejan la mujer y los hijos y desaparecen, o dejan las empresas y desaparecen. Y parece que es bastante común. Pues hay una empresa que se llama en español Mudanzas Nocturnas, y se dedica justamente a este tipo de cosas. Y lo que tú dices, lo que te estaba diciendo, la policía no intervendrá a menos que exista una razón, que parezca que haya un crimen o que parezca que haya habido un accidente. De resto, la policía no se mete. La única opción para encontrarlos es pagarle mucho dinero a un detective privado, o simplemente esperar a que la persona decida aparecer. Bueno, Laurita. En Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Bueno, y yo creo que hay que poner un poquito de música ya a esta hora, Emilio, por favor. Bueno, quiero, esto yo te lo había mandado la semana pasada y había esperado el momento para compartirlo contigo, para registrar un poquito esto. Es que imagínense que Chick Corea, uno de los mejores, yo creo que para mí el mejor pianista del mundo, sacó un disco lindísimo nuevo, un disco en concierto de solo piano, y es una genialidad tremenda la de este hombre. Hoy oí el disco completo. Toca a Mozart, toca a Gershwin, toca a Jobim, y toca al señor Stevie Wonder, para que oigan lo que es un gran pianista virtuoso. Esta canción que Stevie Wonder hizo en el 76 en Songs in the Key of Life, luego se hizo muy famosa porque fue la base que usó Coolio en el 95 para Gangsta's Paradise. Y pues sí, me gustaría registrar un poquito de esta belleza. Vamos, un poquito, está bien. Tocando Pastime Paradise. Buenísima, buenísima. Yo cuando oigo a Chick Corea pienso en la época juvenil de Nicolás Samper, que era pianista, y es espectacular. ¿Usted era pianista, Nico? No, se retiró Niquito. Dedos largos de pianista que tiene. ¿Pero cómo te parece ese pianista, María Juliana? Bueno, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Pero así cualquier cosa? O sea, ¿prefieres a quién? No, o sea, ¿pero por qué? ¿Richard Clayderman? No, está muy buena el tema. Bueno, no se muevan, ya volvemos. En los originales, gente que sabe disfrutar. Es muy fácil. Descarga la app Home Center en App Store y Google Play y disfruta. Bueno, gente que sabe disfrutar, Nicolás. Pues mire, los que van a comprar un tiquete denominado el vuelo hacia la nada, el vuelo hacia ninguna parte. ¿Por qué? Qantas, la aerolínea, vendió hoy en 10 minutos todos los asientos de este vuelo. ¿Para dónde va? Para ninguna parte. ¿Cómo es el asunto? Ah, va sobrevolar. ¿Se queda en la tierra? Ojo a esto. Va a sobrevolar el 10 de octubre durante 7 horas los mayores principales atractivos turísticos de Australia, pues como respuesta a las restricciones que se han impuesto en las rutas domésticas e internacionales en este país. Entonces va a estar va a sobrevolar el monolito rojo Uluru, las islas Whitsundays, la Gran Barrera de Arrecifes, bueno, y muchos lugares más. El avión va a ser un Boeing 787 Dreamliner, que se usa, por supuesto, en las rutas internacionales para Qantas y que permite que el pasajero esté tranquilo, pues, y que el viaje no requiera como esa famosa cuarentena de 14 días que se necesita para las personas que residen en otros lugares que tienen focos de COVID cuando viajan a otro estado. Ese es. Pero el, ¿cómo va a sobrevolar la barrera de coral? O sea, ¿bajan a 40 metros? Sí, por eso es el vuelo hacia ninguna parte. Mire, los tiquetes costaban entre $572 y $2,754. 10 minutos bastaron para venderse todas las sillas. ¿Cuánto dura el viaje sin saber a dónde? 7 horas. Y no sirven comida, no sirven trago, no sirven nada. ¡Qué pereza! No, sí, gran viaje. No. Ay, Nicolás, vas a decir que tú te irías para allá. Claro. ¿Tú te apuntarías a ese viaje? Me parece buenísimo. No se iba a montar a nada, es mentiroso. Un mitómano. Me parece un mentiroso. Gran viaje. Gente que se va a disfrutar. Todo. Bueno, ustedes quédense aquí en la tierra, tranquilos. Yo me voy a ninguna parte. Bueno, María Juliana, gente que hace las cosas bien. Pues gente que sabe disfrutar. Eso es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y los aficionados al fútbol. Y justamente este fin de semana que pasó se inauguró el estadio más caro de la historia y el de mayor tecnología en todo el mundo hasta el momento. Se llama SoFi Stadium. Este escenario se empezó a construir hace casi 4 años y en el 2016 se realizó la ceremonia de inicio de las obras que tuvieron un costo total de $5 mil millones. El estadio será la casa de los Rams y también de la otra franquicia de la NFL que juega en Los Ángeles, los Chargers. ¿Dónde queda, mi amor? En Los Ángeles. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, Laurita, hablemos de Home Center. Yo te hablo de Home Center, Jaime. ¿Eres un verdadero aficionado al hogar? Entonces seguramente ya has oído hablar de la aplicación Home Center. Si no, pon mucha atención que esto te va a encantar. Todo lo que tu espacio necesita está en la aplicación Home Center. Miles de productos para cada ambiente de tu hogar. Conoce la disponibilidad y la ubicación de cada producto que escojas por foto, voz, código de barras y por dibujo. Además, puedes crear listas personalizadas para calcular el costo de tus proyectos y usarlas para crear cotizaciones con más personas. Es muy fácil. Descarga ya mismo la aplicación Home Center en App Store o en Google Play. Disfruta. ¿El primer paso para transformar tu casa? App Home Center. Inspírate con miles de productos increíbles. Diseña tu espacio ideal y crea listas para cotizar todos tus proyectos. App Home Center. Descárgala, compra y disfruta ya. A la pregunta del día, Nicolás, antes de poner una canción maravillosa. Sí, claro. Una falta o error que cometiste en otro país por no conocer el sistema. Para no ir tan lejos, la primera vez que viajé a Cali no tenía idea de la letra de allá. El resultado, las mujeres me trasquilaron y quedé deslactosado, como ¿cómo? Nicolás Samper. No entiendo nada. ¿Qué? En Lima le dije al mesero, un favor, ¿me cambias la sopa? Está muy espesa. Me miró como si hubiera pegado a la mamá. Espesa significa en Perú persona desagradable. Un ejemplo, cuando Augusto está de malas pulgas, hará unas jeticas de puro Grinch. Espesa. Nota, don Joker. Gusta ese término. 5-4. La nota de María Juliana sobre los japoneses es su mejor nota desde que empezó en los originales. Ay, ¿cómo? Bueno, por fin. Gracias. Pero la nota del Arequipe de Nico sigue siendo leyenda. ¿Cuál es la del Arequipe? ¿Cuál es la del Arequipe? ¿Cómo que cuál es la del Arequipe? ¿Cuál es la del Arequipe? Los oyentes han hablado. Y los oyentes tienen claras es cuáles que la nota del Arequipe de debe ser en otro programa. No tienen ni idea. Una vez en Amsterdam, caminando a altas horas de la noche. Los oyentes que nos recuerden cuál era la nota. Ricardo Soto Zapato dice, una vez en Amsterdam, caminando a altas horas de la noche. Ah, mentiras. A duras penas San Andrés y Cartagena, ¿no, Tarico? 5-5. Muy bueno. Ed Ilustres dice, mi pasaporte seguirá prístino, sin sellitos, por ende viajo a través de Google Maps y veo los errores y falta de los que viajan en alerta aeropuerto. Es mejor así. Saludos al peregrino Samper y a las excelsas Pony Holtz y la Paisa Girl. Muy bueno. 5-5. En México, chaqueta es orinarse. No digan voy por una chaqueta, ni pregunten a una tienda si hacen o tienen chaquetas. Vea. Me dio por hacer una disco en México. El tipo chiste me da una cerveza y el 5 pitillos. Pues obviamente muchos chicos con antena terminaron mirándome. Pues el error más común, tomar un taxi que el conductor te pasee por toda la ciudad cuando el hotel quedaba solo a dos barrios del aeropuerto. Sí. Sacar la mano para parar un autobús en Madrid. Ya listo, ahí vamos, no hay más y me queda uno. No, ahí estamos bien. Bueno, Emilio, vamos con música antes de nuestro siguiente repaso, que es musical, pero esto es otra canción. Hello. Is it me you're looking for? Cortiflón. A ver, ¿alguien tiene la lista? Yo no la tengo. Sí, mire, pues es que, a ver. Vamos con, si quieres, discurso. ¿Cómo lo avisa, Emilio, que se va? La que quiera, hermano. Where angels fear to tread. Ay, divina. Cortesía de World Culture Lab, se lo he colgado, pero hoy le voy a dar la mano porque es bonito, pero es muy difícil. Mille giorni di te, dime, mil días tuyos y míos, es quizás una de las canciones italianas más bellas jamás escritas. Yo pienso que es absolutamente divina. Claudio Baglioni explica su significado. Es una canción que surge de la idea de que el enamoramiento, el amor verdadero suele nacer cuando el amor se acaba. Esta canción nació precisamente del hecho de que, en mi opinión, un hombre, cuando conoce a una mujer y realmente se enamora, intenta esconderse en ella y luego esconderse de los ojos del mundo. Creo que en ese preciso momento es cuando un hombre se enamora de verdad. Las palabras iniciales de las dos estrofas cuentan el final de un amor que llega a su fin casi sin darse cuenta, anticipando el pensamiento de otro que vendrá después. Por eso al final de la canción dice, el recuerdo de mí para siempre durante todo el tiempo, en este adiós me enamoré de ti. Esta canción llevó a Claudio Baglioni a lo más alto de las listas musicales durante más de 40 semanas. La canción estaba lista en 1985, pero fue hasta 1990 con su trabajo Oltre, que se lanzó exitosamente 5 años después y el tipo vendió 1 millón de copias. Esta canción es un himno de Buscando la Noche, de los originales, de la FM, y toda la vida la pusimos y a mí me parece espectacular. Yo no sé si ustedes recuerdan esa canción, Laurita. Sí, claro, acá la hemos puesto mucho. Nico, ni idea. Sí. Diga, sí, muy buena. Clásico. María Juliana, no la conoces, ¿verdad? No tengo, ¿verdad?, ni idea, pero ni idea. Bueno, Emilio, ¿por qué no ponemos...? Déjame preguntarte, Lau, ¿tú no fuiste con nosotros a ver a Claudio Baglioni en Colsubsidio? No. Orlando. No. Orlandito. Hola. Rivera. Sí, señor. Sí, señor. Era mi hijo. Era mi hijo. Una marca. Era mi hijo. Y buen concierto del hombre. Además, me acuerdo que imprimimos la canción y llevamos la letra para poder cantarla con todo el mundo. La llevamos con, en papel impresa y todo. Sí, gran concierto. Pues es una de las canciones más bellas, sin duda, de la música moderna italiana del 90. Antes de eso, todas las canciones fueron divinas. Pero después del 90 es un problema oír música italiana. Es muy difícil que salga algo bueno. Me da pena con ustedes. Pues son contados los casos. Giovanotti surgió en los 90, pero... Giovanotti y bueno, Caruso, ¿de qué año es con Lucho Dalla? Uy, eso es anterior. Sí, yo sí. Eso es el sesentero, no sé. No, ¿sí? No es sesentero, ochentero máximo. Sí. Bueno, ahí sí declaro un poquito de ignorancia. Vámonos entonces a oír esta canción y después de la canción hago el siguiente repaso. Súbele, súbele, súbele. Bueno, listo, vamos con el arepaso número 2. Y Emilio, te pido el favor de que me busques la versión, la mejor versión de la canción, que no es del 90, porque este es el arepaso del 90, la que tiene el disco, ¿cómo se llama? Insieme, es que no recuerdo el nombre, que es en vivo. Ya se la voy a pasar en este momento a Jonathan. Se la voy a pasar. Eso es para terminarla. A ver, ¿en qué formato se vendió el álbum Oltre? ¡Ja! Creo saber la respuesta porque lo tengo en ese formato. ¿En qué formatos? ¿En qué formatos? No, ¿en qué formato? ¿Qué formatos? Formatos. ¿Puedo concursar sin punto? Pongámosle más música a estos manes porque no tuvieron tiempo. ¿En qué formatos? O sea que son varios. Formatos. Formatos. Formatos. Bueno, vamos a leer las respuestas que dicen. Laura Hoyos dice casete y vinilo. ¿Es correcto o te faltó la mitad? Ok. Orlando Rivera, 45 y casete. No. ¿Un álbum en 45? Eso es un error grandísimo, Orlando. Nicolás Samper, casete y disco. Muy bien, solo la mitad. Jonathan, la FM en casete y LP. Es correcto, la mitad. Y María Juliana, LP. Menos dos para Orlando Rivera. El 45 no es un LP. En los originales. 45 es para los sencillos. Una canción por cada lado. La correccional. Menos uno para el LP es 33. And when my wife tried to prevent me from... Laura Hoyos para Nicolás Samper, para Jonathan y para María Juliana, todos, porque le faltó la mitad. Muchas gracias. No, pero un minutico. Perdón. No, perdón. Menos uno para María Juliana Correa solamente porque solo contestó LP. Los demás hicieron dos, entonces tengo que ser muy justo. Y Emilio contesta CD, LP, vinilo, cartucho y tape. Yo sé, hombre, estoy molestando. La respuesta correcta es cuatro formatos. Vinilo, compact disc, casete y descarga digital. Muchas gracias. Ah, pero la descarga digital no existía en el 90, perdón. Acá dice eso. Entonces tienes que hablar con Mauricio Amado y hablar con él. Y Mauricio, justifica tu respuesta. De pronto actualmente se vende en descarga digital, sí, pero hace 30 años. En esa época, no, pero si es así, tengo que dar unos menos puntos. Menos dos ahora para Mauricio Amado. Todos los discos hoy en día están en descarga digital, pero bueno, no, Emilio, en su momento lo fueron. ¿Ya despegamos? Sí, ¿no? ¿O despegamos? Lo que más caracteriza a las mujeres en Brasil, en Italia, es que cantan la música de sus ídolos, solo ellas, los hombres no cantan. Y este es un ejemplo de esto, del disco Asieme en vivo. Oigan esta divinidad, Mille Giorni, di te, dime. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan no, no, no, no. Arriba, Netflix compartió la cifra de cuántos hogares disfrutaron una serie de la que hemos hablado mucho. Estamos refiriéndonos a, que a mí me pareció muy bien, muy buena, muy bien hecha, El robo del siglo. ¿La vieron? Sí. Sí, claro. Sí, claro, claro. Tú también la viste. Sí, buenísima. Sí, me pareció muy buena. Grandes actuaciones, las de Cristian Tapa. Y Marcela Benjumea también hace un papel tremendo, igual de Urrego. Bueno, no, en general, sería injusto nombrar a un par de esta serie porque todos los actores tuvieron, pero pues, es decir, un performance increíble. Pues hicieron la lista, pues, de cuánta gente había visto, o cuántos hogares, mejor, habían visto esta serie, El robo del siglo. Y después de 28 días de haber sido puesta en escena, 11 millones de hogares en todo el mundo han visto El robo del siglo. ¡Qué bien! ¿Y lleva tremenda, poco? ¿Cuánto llevará? ¿Un mes? ¿Un mes y imagínate, medio? 28 días. Por ahí. No, 28 días. Tremenda cifra. ¡Qué bien! Países, además, porque bueno, uno dice en Colombia, claro, como fue un caso de la vida real, recordemos que es un poco la representación de lo que ocurrió cuando en Valledupar se robaron el Banco de la República. De hecho, por cuenta de eso hubo que cambiar parte del sistema de billetes del país en ese momento. Pues uno pensaría, claro, mucha gente la vio en Colombia, pero también hay registros, y es verdad, mucha gente la vio en Colombia, pero hay registros de Arabia Saudita, Kenia, Grecia, Nigeria y Rumania como lugares en donde también ha sido recibida con gran aceptación El robo del siglo. Así que arriba. Muy bien. ¿Tú qué tienes, María Juliana? ¿Arriba o abajo? Yo tengo abajo, Nico, porque solo en un lugar como Manchester, los funcionarios del transporte público de Reino Unido tienen que advertir a los viajeros que por favor no usen serpientes vivas como mascarilla. No. Esto, claro, esto sucedió después de que una pasajera presenció un incidente y se lo contó a Manchester Evening News. Pues resulta que un hombre se montó al autobús y él tenía, no sé, ella dijo, debe ser una mascarilla muy rara o una bufanda hiperrealista. No, el tipo se sentó en la silla y la serpiente de repente empezó a deslizarse por la baranda del autobús. Pues el tipo tenía una serpiente enredada en el cuello, tapándole la nariz y la boca. La tenía como tapabocas. Pues esto me parece, además de absurdo, como peligroso, pues para él de pronto no, porque quizá pues la tiene domada y bueno, perfecto, la domina perfecto, pero ¿cómo se va a montar un bus con una serpiente enredada en el cuello? Pues los funcionarios del transporte del Reino Unido tuvieron que explicar que, por favor, hay que llevar mascarilla, no tiene que ser quirúrgica necesariamente, pero que sea mascarilla de algo muerto, tela, no una serpiente. No, por eso es que también, en serio, la gente, ¿qué le pasa? Lau, ¿arriba o abajo? Arriba. Y es que las autoridades de Sudán han decidido que a partir de este miércoles de esta semana, pues van a cortar la conexión de internet en su territorio durante 3 horas al día. Esta medida va hasta el 24 de septiembre. Pues Nico, el objetivo principal de esta iniciativa es evitar que los estudiantes hagan cualquier tipo de trampa durante los exámenes de acceso a la universidad. Entonces, ellos recibieron ya la orden por parte de las autoridades para cortar el servicio de internet de datos de los teléfonos móviles. No. Mejor dicho, todo el internet de Sudán durante 3 horas, que es el momento donde... pues. Es que eso es lo que me aterra. Imagínese el precedente. Sí. Mueran de tramposos que tengo que cortar el internet. ¿Cómo estará el infierno? O sea, va a funcionar solamente para los bancos, las empresas y las instituciones estatales. Obviamente, para que no colapse el país, pues por la desconfianza que tienen en sus estudiantes. Pero de resto, nadie tiene internet para que no haya ningún tipo de trampa en Sudán a la hora de acceder a una universidad. No, terrible. Arriba. Descubre. Bueno, pero arriba. Ah, descubre. Dale, dale, Nico. Sí, descubre vinos y maridajes con Jumbo y la siguiente canción con Emilio Sánchez. Vamos ahora con esto. El turno es para el señor John Legend y esta canción que en su momento la lanzamos aquí, 2004, en su primer disco, Get Lifted, y me sigue pareciendo la mejor canción de él. Esto se llama Ordinary People. Perdón, ¿qué día es hoy en fecha? ¿Hoy es qué, de septiembre? Estamos a 17, puede 17. Ser. Sí. 17. Ok, listo. Bueno, la historia es que mañana se cumplen 2 meses y medio de la marcha del rey Juan Carlos a Abu Dhabi, donde decidió instalarse bajo la protección de su amigo el jeque Mohammed bin Zayed. Su lindaje es total, nada ha trascendido sobre la vida, aunque allá, según revelaciones, una fuente de entorno dice, quien piense que está viviendo el cuento de un mil y una noches está muy equivocado. Es un anciano de 82 años que apenas puede andar y su salud es muy precaria por la operación que le hicieron del corazón el verano pasado. No se ha ido por capricho, sino obligado para evitar la brutal campaña que había contra la corona, pese a no estar ni siquiera encausado por la justicia. Claro que echa de menos España, a sus amigos, a su familia y especialmente sus regatas en San Senso. Él tiene una persona de sus personas más queridas, una, que es a la persona con que mejor vínculo afectuoso tiene. ¿Cuál es? Fácil. Le ha pagado los estudios a los dos hijos. No les digo todo. A la que adora. Tenemos varios menos unos, ¿no? ¿Ah? Menos dos, perdón, a ver. Orlando con la reina Isabel. Yo estoy mal. Nicolás Samper, su amante, tampoco, Nico. María Juliana, su mamá, tampoco, está muerta. Y ya, no contestó Laura Hoyos. Curioso, ¿no? Menos dos para Laura Hoyos, por favor. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta no la tiene ninguno. Es la más linda de la familia real, la infanta Elena. ¡Ja! Sí, igualita a Elena, mujer divina. Bueno, le pedí toda la explicación a Mauricio Amado y me mandó la foto y todo, pero me dice, hombre, Jaime, es que usted nunca preguntó nada distinto a lo que usted preguntó. Entonces me dijo, mira, vuelve y repita la pregunta que usted hizo. Y fue que yo tal vez en la explicación me confundí. ¿En qué formato se vendió el álbum Oltre? Listo, en 4 formatos. Para mantenerme en el arepaso, porque no necesariamente es el día que salió. Lo siento mucho. Entonces, la situación del arepaso, ¿cuál es, Laura? Yo siento mucho por ti. ¿Qué está pasando contigo, Laurita? No sé, no alcanzo. Básicamente. No alcanzas. Pero no, era un nombre. Me salgo del chat y me tengo que... Sí, no, le estaba poniendo la enfermera. No alcancé. Una enfermera que lo haya cuidado. Bueno. Situación del arepaso. Orlando tiene menos 26. Yo tengo menos 21. Jonathan tiene menos 20. María Juliana tiene menos 17. Y Nicolás Samper tiene menos 1. Uy, no, pero esto se volvió un picadillo, ¿no, muchachos? Sí, aridez. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ok. Una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Drifters en el 63. La versión original fue número 9 y esta versión la hizo George Benson en el Teatro Roxy de Los Ángeles en 1978 para un disco llamado Weekend in LA. Esta versión fue número 7 en Billboard. Aquí está On Broadway. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado en Colombia con casos que hablarían de presuntos abusos sexuales de figuras importantes. Ciro Guerra por un lado y Alberto Salcedo Ramos por otro. Hacen parte de ese listado de personalidades que ahora, bueno, en Colombia emerge con más fuerza después de lo que fue el Me Too. Y tomo esto como contexto porque ya tanto Ciro Guerra como Alberto Salcedo Ramos respondieron a las requisitorias y digamos que las afectadas quedaron muy molestas por cómo fueron esas respuestas, ¿no? Pues vámonos a Perú. En Perú se ha hecho el primer gran caso de acusación colectiva contra un abusador sexual. El hombre se llama, y pues para que apunten el nombre, Guillermo Castrillón. Así se llama un jugador de Millonarios y Envigado, pero no es el mismo. Guillermo Castrillón durante muchos años se dedicó a dar clases de actuación. No tiene ningún título, por supuesto, que habilite esa enseñanza. Pero se ganaba la vida ejerciendo como profesor de teatro y como director, pues, de algunas obras de teatro y tal. ¿Qué pasó? En sus clases, de acuerdo a los testimonios que han sido recolectados por cerca de 16 mujeres, en sus clases usaba técnicas que incluían desnudar a las actrices, manosearlas, introducir su pene entre las nalgas o sus dedos en sus vaginas. ¿Qué? Una cosa pavorosa. Horrible. Pero terrible. Bueno, y durante muchos años, las conductas de Castrillón empezaron a crear revuelo, pero no había pasado toda esta revolución, ¿no? Pero increíble que no hubiera pasado desde el primer momento, ¿no? Pero absurdo. Fuera de eso, también habría penetrado a una mujer que se quedó inconsciente en su casa durante una fiesta. Y alguna vez, también dicen los testimonios, habría irrumpido en el cuarto de una compañera de piso para masturbarse en la cama junto a ella. Es decir, el caso es pavoroso desde donde lo miren. Las mujeres que han denunciado pues han tomado una lucha muy fuerte al respecto. Y esto termina siendo aún peor. Peor que el caso, aunque ustedes no lo crean, termina siendo peor que el caso. ¿Cómo? ¿Por qué? Un fiscal peruano dijo, qué pena, pero aquí no hay motivo para abrir ninguna investigación. ¿Qué? Eso fue lo que dijo la sociedad peruana. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? Así. Nadie entendía nada. ¿Cuál fue el argumento que utilizó el fiscal para desestimar la posibilidad de que se abra una investigación contra Guillermo Castrillón? Dijo, aquí no hay motivo para abrir una investigación penal, sencillamente porque las víctimas no están lo suficientemente traumatizadas. No te puedo creer. ¿Qué es eso? No. Bueno, pues el hombre sigue diciendo, el fiscal, que se llama Marcos Guzmán, mire, qué pena con ustedes, pero las mujeres no están lo suficientemente traumatizadas porque no denunciaron los ataques en su momento, no se mostraron los debidos daños emocionales o físicos, y pues ellas mantuvieron su vida y su trabajo con toda la normalidad del mundo. Entonces, ¿qué es eso? Aquí no hay posibilidades de que arranque esto. Cuando, imagínense, por eso les digo, la decisión termina siendo casi que igual de espantosa que el caso mismo. Pues varias de las víctimas salieron a denunciar públicamente esto que había ocurrido. Están apelando el caso para que otra fiscalía se encargue de la investigación, para que evalúen cada uno de los casos, porque la resolución obviamente desestima cada uno de los testimonios de las mujeres. Incluso se se llevó o se allegó al caso un correo electrónico que hizo Castrillón, el hombre que está siendo señalado de estos abusos. El violador. Sí, donde reconocía el propio Castrillón un acto de abuso y pedía perdón por él mismo, porque quien recibió ese correo no había presenciado el acto. Hoy en Perú hay gran polémica, indignación profunda, porque se trata de 16 abusos sexuales que están testimoniados, pero un fiscal de apellido Guzmán dice, qué pena, las víctimas no están lo suficientemente traumatizadas como para que aquí haya posibilidades de una investigación. Oiga, real. Pero qué joyita el fiscal. Calcúlame. Exacto, o sea, pues están normalizando todo, seguramente pues le parece algo que se pueda hacer y que no tiene mayor trascendencia. Hay que hacerle seguimiento al juez. Sí, por supuesto. Sí. Y al fiscal que decide acabar con la posibilidad de abrir una investigación. Pues ese caso en Perú tiene a todo el mundo absolutamente aterrado, porque no entienden, porque además se está revictimizando además a las mujeres que, digamos, con valentía, esto no es una tarea fácil, se dieron a la tarea de hacer su propia denuncia, de reconstruir los hechos traumáticos que tuvieron que vivir bajo esa égida del horror de Guillermo Castrillón, para que un fiscal les diga qué pena, pero así, ustedes han sido su vida normal, a ustedes no les pasó nada, más o menos, dejen así. No, terrible, Nico. El infierno. ¿Ustedes tienen algún porque infierno? Porque todos los días nos estás trayendo infiernos, ¿qué pasa? No, porque no, además nos trae unos ¿qué infiernos pasa? Sí, nos deja como todo tristes, no. Pensativas, acongojadas, traumatizadas. No, no sé, pues es que me parece que es una sección que hace rato no hacíamos, entonces aprovechando estas palomitas, pues hombre, ¿por qué no desempolvarla? No, pero déjenos respirar, mande musiquita más bien. ¿Qué tenemos de música, Jonathan? Bueno, después de que las hayan traumatizado con este hombre horrible, ¿qué tal si les pongo uno de esos hombres que a todas las mujeres las ponen a suspirar y de paso a tararear algunas de sus canciones? ¡Eso! Esta es una de las canciones de los primeros éxitos de Maroon 5, parte de su álbum Songs About Jane del 2002. Esto dice así, Maroon 5, Sunday Morning. Bueno, María Juliana, pasando el charco. Bueno, pues yo paso el charco a los Estados Unidos y les voy a hablar de Facebook. Ustedes saben, y seguramente lo hablaron acá el año pasado, de todas esto y este año también, de todos esos problemas que ha tenido esta red social con el tema de la manipulación con publicidad para las campañas electorales. ¿Cierto? Sí, mucho se ha hablado, claro, de eso. Sí. Pues una ex empleada de esta red social le mandó un memorándum de casi 7000 palabras a los que fueron sus compañeros de trabajo. Es una científica de datos que se llama Sophie Zhang y dijo que tomó decisiones sin supervisión que afectaron a presidentes. Textualmente dijo, tengo las manos manchadas de sangre. Fue parte de ese comunicado que fue publicado por el medio estadounidense BuzzFeed. Básicamente lo que ella escribió en ese comunicado y lo que quería hacer ver después de renunciar pues a la red social es que efectivamente en Facebook había de muchas maneras, a través de la publicidad y a través de algoritmos que ellos mismos controlaban, estaban manipulando la información para beneficiar a ciertos candidatos. En respuesta, Facebook dijo que estaba trabajando muy duro pues para frenar a los malos usuarios que abusan de la red social y terminar con el comportamiento no auténtico. Pero la polémica creció a raíz de que esta ex empleada de Facebook, Sophie Zhang, dijo que efectivamente en Facebook muchas veces se sabía lo que estaba haciendo y que actuaban un poco sin pensar en las consecuencias. Ay, ¿cómo se llama ese documental que había en Netflix? Que hablaba un poco de eso, que era una ex empleada de algunas campañas, incluso de la campaña de Trump. Ay, ¿te acuerdas? Que es buenísimo. Y que es un hombre que pone, que todo el documental empieza con un tipo que es un profesor que pone un... Cambridge Analytica, ¿no es lo de eso? Sí, sí, exacto, de Cambridge Analytica. Espérate que no me acuerdo del nombre. Ay, ¿cómo es que se llama? Y es un profesor que de pronto dice, pero un momentico aquí, nosotros le vamos a aceptar a todos sin leer las condiciones de uso y demás no, un momentico, aquí yo las leí esto y esto no está bien. Voy a empezar. Y ahí arranca el documental, que es tremendo, muy revelador frente a cómo se manejan ciertas informaciones y en momentos coyunturales de la política, pues en las elecciones de Donald Trump. De hecho, hay una mención incluso por Colombia y todo en el documental. Ay, miércoles, bueno, se me va el nombre. Sí, es que creo que es nada, es privado. Incluso... Sí, creo que es así, sí. Es que incluso esta mujer dice en el comunicado que ella estuvo en Facebook durante 3 años y que durante esos 3 años encontró en muchas ocasiones intentos descarados, como lo denomina ella misma, de gobiernos extranjeros, intentos de abusar de esta plataforma para crear noticias falsas y engañar a su propia ciudadanía. Claro, eso es tremendo, pues, y bueno, para que lo diga alguien que estuvo ahí metidos, pues bueno, imagínense, Lau, pasando el charco. Pues yo voy a pasar el charco y me voy para Indonesia, porque en una región los funcionarios decidieron persuadir a las personas que no querían usar tapabocas. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos para que de verdad aprendan la lección? Pues estas personas que no llevan tapabocas en Indonesia, pues tienen que cavar tumbas para los muertos por COVID-19. Uy, no. Dios santo. Pues a raíz también de que no hay gente trabajando en los cementerios, claro. Les parece una muy buena opción coger a las personas que no creen en el tema y que no usan tapabocas porque no se les da la gana, y decir, es que mira, dice que en esta región solamente hay 3 personas que entierran los cadáveres disponibles en este momento. Así que él dijo, bueno, pues vamos a poner a esta gente a trabajar. Así que las personas que no usen tapabocas en Indonesia, pues son obligadas a cavar las tumbas para los muertos del coronavirus. Uy, no, qué camello. Bueno, pues, sí. Uy, no, qué tal uno, se me quedó el tapabocas y lo cojan a uno. No, ¿sí le queda a uno? No, qué horror. No, qué no, miseria. Qué horror. O sea, sería muy miserable. ¿Podemos unir, don Jonathan, el consultorio del doc, por favor? En este pasando mucho gusto, sí, señor. Mil gracias. Es importante. Esta nota es médica, así como para ir rematando el programa. Sí. El consultorio del doc. En los originales. Li Hua es su nombre, es de la China. El apodo que le pusieron desde la juventud era el hombre plegable o la mesa de plancha, porque el señor se dobla. Pero se quedó doblado. O sea, no. Como cuando, no sé, si han visto ese ejercicio que es tocarse la punta de los y que pies hay gente que se queda abajo con las manos. Bueno, a mí una vez me pasó, me quedé abajo, sí, casi claro. No me paro. Bueno, este señor es así, hagan de cuenta, pero los brazos no están abajo, los brazos están hacia atrás. Ay, fue diagnosticado con espondilitis anquilosante en Hunan, en China. El hombre, 46 años, ¿no? Viviendo así. Me dice las dificultades para comer, para ir al baño. Para todo. Para todo. O sea, la cabeza le queda a uno entre las piernas. Tipo, no puede hacer prácticamente nada. 3 décadas vivió con este problema. Y Li Hua, alguna vez el caso lo oyó el profesor Tao Urien, que es el jefe de cirugía de columna y ortopedia del Hospital Universitario de Shenzhen. Él había tratado con gente que había tenido espondilitis, pero este sí, pues fue el caso más difícil. El tipo no puede estar a costa, nada. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el tratamiento? Le rompieron los huesos, fémur, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, luego enderezar toda la columna. Los riesgos, pues, es decir, eran altísimos, sobre todo las posibilidades de que se quedara parapléjico. Pues la cirugía fue un éxito, y después de la operación y una larga recuperación y rehabilitación, Li Hua por fin puede mirar de frente a sus contertulios. Jonathan, lo dejo, por favor. Y si el señor ahora se puede, pues, parar erguido y adicionalmente puede comer, le tengo una canción para esa nota. Esto es por Giorgio Moroder y Britney Spears, Tom's Diner. Esta canción fue compuesta originalmente en el 81, Vega, sí. Sí, por Susan Vega, grabada en el 84. Y esta versión es de este artista de la casa. Esta canción se llama Tom's Diner, de su disco Deja Vu.